Vous êtes plongé dans le mix de Ludovic. C'est maintenant. Ludovic. I'd like to get closer.

lala wala sa moko kanani mana mire kone yenya atunya mara ya koye kaso ne baba na isa la

Yeah. Del monte será, se le oyen las voces. como el pavo real. Se le oye la voz como el pavo real. Cada vez que voy al mar se me presenta mi pena y al ver la profundidad de mi alma que navega. Ludovic in the mix. fogo, traz a lenha pro fogão e fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.

We'll be right back. que había encontrado el amor. Supe que había encontrado el amor. Que había encontrado el amor. Había encontrado el amor. Bien.

need fi go down. Easy now, no need fi go down. Rock that, run that, this how we from. Make it.